camino allá en la noche. Brillan las luces de la ciudad, más no alumbran los caminos. Todos empiezan a no tropezar. Arriba hay problemas en la ciudad. Con brillo de puñal brillan las esquinas. Cochejuelas y el retorno empiezas a caminar. Y tus sudores entre ellas se te hacen fríos. Casi no sientes nunca los pies. Casi no sientes nunca nada. Callejuelas y retorno, empiezas a caminar. Tus sudores entre ellas en fríos. Casi no sientes nunca los pies. Casi no sientes nunca nada. Mira a un lado hacia una sombra, pero es la primavera que se marcha. Mira a un lado hay una sombra, se mete en el frío y la locura. Ya sabes que en el fango te has metido. Mira a un lado, ya sabes que no volverás. Y no hablaba de una bala y un destino. Y no hablaba de una sombra que había tan abandonado. Y no hablaba de una bala y un destino. Y no hablaba de una sombra que la había tan abandonado. Y las luces de la ciudad van a luz del camino. Suena como arranca felicidad con una boca. Así los pasos se vuelven cientos de potencia. De tener que recordar. Y no hablaba de una bala y un destino. Y no hablaba de una sombra que había tan abandonado. Mira a un lado hay una bala y un destino. Mira a un lado hay una sombra aunque la mía no la abandonó. Al terminar de caminar, tu sangre fría no es que la pueda calentar. Tu pie se ha quedado atrás una nube. Mira a un lado y si hay una sombra es la primavera que se te fue. Su reino ya por tu luna es ocupado. Mira a un lado si hay una sombra es que van conociendo. Mientras hay una sombra solo en una ciudad. Tendrán los vacíos, van los caminos en su deseo. Mira a un lado hay una bala y un destino. Mira a un lado hay una sombra aunque la mía no la abandonó. Mira a un lado hay una bala y un destino. Mira a un lado hay una sombra que la mía ya no ha abandonado. Hay una sombra, son las luces de la ciudad, que se rompen mis pasos ciegos.